Hola amigos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el repaso de la lección de Escuela Sabática, lección número 2, para el 14 de enero de 2012, titulada En el Principio. Antes de comenzar, vamos a tener una corta palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de tener la libertad religiosa para poseer la Biblia y estudiarla en nuestros hogares sin ningún tipo de dificultad. Te pedimos que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y nos haga comprender el propósito y tema principal de esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el texto para memorizar es: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Más tarde vamos a volver a este texto que es de vital importancia para el estudio de esta semana. Muy bien, la palabra de Dios, la Escritura, es categórica en su explicación de cómo llegó a existir la vida en la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese primer versículo afirma, sin tratar de demostrar o probar, que Dios creó los cielos y la tierra. No se trata de explicar el origen de la vida por medio de un método científico. Sencillamente se da por hecho que así es. Y el segundo versículo dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver allí varios elementos. Había desorden, había materia desordenada, había tinieblas, y también estaba el Espíritu de Dios. Se movía sobre la faz de las aguas. Y dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este versículo es poderoso e impresionante a la vez, porque muestra que Dios, con su palabra, crea las cosas. No es sencillamente un Dios que ordena lo que está desordenado, sino que Dios de la nada crea con su palabra las cosas que hoy podemos ver y contemplar con nuestros sentidos. Creó Dios en 6 días, dice la palabra en Génesis capítulo 1, creó el cielo, las estrellas, el mar, la tierra, los árboles, los animales, y en el 6º día finalmente creó al hombre. Es particular la creación del hombre. Produce mucho interés el versículo 26 del capítulo 1 cuando dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando nosotros analizamos el versículo 26 del capítulo 1, podemos darnos cuenta que hay una diferencia entre la creación de los animales y la creación del hombre. En la creación de los animales no se dice que haya algún tipo de semejanza con Dios. En cambio, en la creación del hombre se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto le da a la creación del hombre una diferencia muy grande por encima de la creación de los animales. Ciertamente el hombre comparte con los animales muchas cosas. Por ejemplo, comparte, como dice Eclesiastés, un mismo espíritu. ¿En qué sentido comparte un mismo espíritu? Comparte un mismo espíritu en el sentido de que el tipo de fuerza vital o respiración que poseen los animales y posee el hombre es el mismo, es la misma chispa divina que Dios le dio al hombre es la que le dio a los animales para que puedan respirar, moverse y vivir. Entonces el hombre comparte con los animales la misma chispa, el mismo espíritu dado por Dios, o el mismo aliento. Ahora, también dice la palabra que compartían en el Edén la misma dieta, comían lo mismo. Las cosas han cambiado, por supuesto, pero hay ciertas similitudes. Y aunque hay similitudes, también hay diferencias grandes. ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia entre los animales y el hombre es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Génesis 9:6, dice la palabra: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, cuando Dios establece la ley, esto es una ley de Dios, de parte de Dios, en relación a cómo sería el castigo que recibiría por derramar la sangre de su prójimo, cuando Dios hace eso, Él da la justificación de por qué se daba esta ley de esta manera. Él dice: porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, cuando Dios ve a un hombre asesinando a otro hombre, Dios está viendo allí que una criatura hecha a su imagen está siendo asesinada. Por esto, Dios se indigna sobremanera, y para Él, según su ley divina, esta persona debe también sufrir lo mismo que está infligiendo sobre su prójimo. Por eso dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Allí está la respuesta: porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, Dios ama su creación. Pueden muchas personas dudar que Dios ama su creación. Hay personas que dicen que Dios no se preocupa por este mundo. Sin embargo, la Escritura muestra que Dios se preocupa por su creación, no solamente por el hombre, sino por los animales, por los árboles. Se preocupa por los pajarillos y les da alimento a su tiempo. Se preocupa por el orden de las cosas de este mundo. Por ejemplo, podemos leer en Génesis 8:1 que dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces queda claro que Dios se acordó en el momento del diluvio, cuando Noé, su familia y los animales estaban en el arca. Dios se acordó de todos los animales y las 8 personas que estaban en el arca, sintió compasión por ellos, y entonces dice la Escritura: e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. También Jonás 4:11, ustedes lo pueden ver en sus casas, muestra que Dios se preocupa no solamente por los hombres, sino también por los animales. Así que Dios es un Dios que ama lo que Él creó. Podemos estar seguros, completamente seguros de esto. Otra cosa importante que aprendemos del informe de la creación de Génesis 1 es que los días de la creación son literales. Muchas denominaciones y confesiones cristianas alegan que los días de la creación son simbólicos. Hay personas o denominaciones cristianos que dicen que cada día simbolizan 1000 años, porque hay textos en la Escritura que dicen que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces aplican este texto a la creación, al informe de la creación, y por eso dicen que la creación duró 6000 años. Sin embargo, nosotros leemos claramente en Éxodo 20 que los días de la creación son literales. En relación a esto, recuerdo hace varios años que estando en la universidad le prediqué a un compañero que estaba muy interesado en aprender de Dios, de la Biblia, y que estaba leyendo la Biblia por su cuenta. Él me preguntó que cómo sabía yo que los días eran literales, porque yo le decía a él que los días de la creación eran literales, y él me decía que eso no tenía mucho sentido, que lo más sensato era que los días eran simbólicos, que cada día había durado 1000 años al menos, y que de esa manera se produjo una creación progresiva, así como que si Dios hubiera necesitado 6000 años, porque en 6 días no podía, ¿no? Y yo le leí Éxodo 20, recuerdo claramente su rostro cuando le leí Éxodo 20, y dice así Éxodo 20, versículo 8, acuérdate del día de sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, fíjense cómo dice el mandamiento, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Por qué debemos guardar el sábado? Aquí está la razón. Dios siempre da una razón para lo que Él pide, y dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ahora, si son simbólicos los días de la creación, no tiene mucho sentido que Dios ordene guardar el sábado, trabajar 6 días a la semana y guardar el sábado de una creación, o digamos, justificando una creación simbólica. No tiene eso sentido. Lo que tiene sentido es que Dios nos pide que guardemos el sábado y trabajemos 6 días de la semana, porque literalmente Él creó todas las cosas en 6 días y descansó el séptimo. Aquí lo dice muy muy muy claro, no hay otra explicación o interpretación para esto, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Recuerdo la cara de mi amigo, cambió su rostro cuando comprendió que la evidencia era irrefutable. Ahora, también tenemos otras evidencias de que el reporte de Génesis es literal. Por ejemplo, Romanos 5:12 dice de la siguiente manera. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces allí queda claro que el pecado no entró por 2 hombres, o por 3, o como dicen algunas personas, Adán era un pueblo, no una persona. No, el pecado no entró por medio de un pueblo, o por un grupo de personas. El pecado entró por medio de una persona, que era Adán. Así que Adán, podemos entender que era un personaje literal. Eso es lo que muestra la revelación bíblica. Ahora, todo cambió. Está claro, la Biblia es muy clara. Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas en 6 días. Nos ordenó guardar el sábado como recordatorio de ese momento solemne y majestuoso de la historia. Muy bien. Si creemos en este registro, entonces así son las cosas. Sin embargo, no todos están de acuerdo en esto. A lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, la mayoría de personas, hablo del tiempo desde Jesús para acá, en estos 2000 años desde Jesús para acá, la mayoría de las personas han creído en que las cosas fueron creadas por Dios. En la época medieval se creía en la creación, era lo que mayoritariamente se creía. Por supuesto, habían ideas evolucionistas desde antaño, no podemos negarlo, pero eran minorías. no era lo mayormente aceptado. Sin embargo, todo cambió. Ahora, los que defienden la evolución o el ateísmo han crecido en número y son los populares porque son los científicos. Ahora, ¿pero con quién cambió todo? ¿Con quién se dio un giro a pasar de ser mayoritariamente creacionista la sociedad a pasar a ser una sociedad donde el ateísmo toma frente y toma importancia? Bueno, normalmente relacionamos el nombre de Darwin con la evolución, pero las primeras teorías vienen de la antigua Grecia. Es de allí de donde vienen las primeras teorías evolucionistas, no vienen de Darwin. Darwin tuvo muchas personas que le precedieron. Y es bien interesante porque en Hechos 19 se registra que Pablo le predicó a unos griegos que casualmente tenían un trasfondo evolucionista. Y cuando Pablo le predica en Hechos 19 a los... Perdón, en Hechos 17, cuando Pablo le predica en Hechos 17 a los griegos, el estilo del discurso de Pablo es bien interesante, porque una de las primeras cosas que él cita en su sermón o en su predicación es que Dios creó todas las cosas de una sangre. Eso lo dice Hechos 17, 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Entonces, como Pablo conocía el trasfondo evolucionista de los griegos, él apela inmediatamente a la creación. Y esto es muy importante porque Pablo sienta las bases para el cristianismo. No podemos ser cristianos si no tenemos la base de la creación. Hay personas que tratan de mezclar evolución y creación, pero esto no es posible. Y esto no es posible porque la palabra de Dios es clara con respecto a la creación. Y fíjense que sigue diciendo el versículo 26, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Muy bien. Así que todo comenzó con los griegos. Es lo que muestra la historia. Posteriormente, científicos de la época medieval sacaron teorías y Darwin, de forma interesante, escribió su ensayo del origen de las especies en una fecha profética. Darwin tenía el ensayo del origen de las especies preparado desde noviembre de 1844. Y esta fecha profética, me refiero al año, no al mes, es profética porque la palabra de Dios muestra en Daniel 8:14 que después de 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Cuando hacemos un estudio profundo de las escrituras y eso lo enlazamos con Apocalipsis 10, nos damos cuenta que un movimiento, un pueblo, tenía que levantarse. Eso cuando también lo unimos a Apocalipsis 12, 17, después de los 1260 años, nos damos cuenta que después de estos periodos proféticos, los 1260 años que terminan en 1798, las 2300 tardes y mañanas que terminan en 1844, después de estos eventos, debía levantarse un pueblo que predicara el mensaje de Dios. Para esa fecha ocurrieron muchas cosas, no solamente en el año de 1844, sino en años cercanos. ¿Y qué sucedió? Se levantó un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y cuando Dios levanta un pueblo, por supuesto, el enemigo de Dios va a buscar confundir, va a buscar meter ruido, mentira, confusión. Y es por eso que en esa fecha tan importante, Darwin ya tenía preparado su material para el origen de las especies. Posteriormente, en el año de 1859, Darwin publica el famoso libro El origen de las especies, que hasta el día de hoy sigue siendo citado por muchos científicos, aunque, por supuesto, no con la misma autoridad por los avances en genética y en otras ciencias. Hay dos teorías, claramente, como se ha mencionado, que son la creación y la evolución. Por un lado está la creación. La creación tiene un fundamento. Ese fundamento es que hay un Dios que creó al hombre a su imagen, un Dios diseñador, que hay un diseño inteligente, que hizo todas las cosas por amor, con un propósito, ¿verdad? Con el propósito de la vida. Y hay una causa para todo lo que vemos. Por otro lado, tenemos la evolución. La evolución no dice que el hombre es imagen de Dios, sino que viene de el Homo sapiens, que la muerte era la herramienta que utilizaban nuestros supuestos ancestros para, o la violencia, para poder sobrevivir. Y entonces allí viene el concepto de la supervivencia del más fuerte. Ya no hay propósito, sino que hay azar, y ya no hay causalidad, sino casualidad. Entonces podemos ver que hay claramente dos fundamentos. Un fundamento, el de la creación, y otro fundamento, el de la evolución. Y cuando tenemos esos dos fundamentos delante, podemos ver claramente que son las bases para construir dos edificios. Uno es el del cristianismo y el otro edificio es el del ateísmo. Son totalmente excluyentes, no pueden ser nunca reconciliados de alguna manera o unidos, mezclados. No tiene ningún tipo de sentido esto. ¿Cuál es el fundamento del ateísmo? De la Biblia se desprende cuál es el fundamento del ateísmo y del evolucionismo. El fundamento del ateísmo, según la Biblia, es la necedad. Es increíble porque Salmo 14:1 dice de la siguiente manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, cuando una persona niega a Dios, parte de una necedad del corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted lo quiere creer, bien, y si no lo quiere creer, no es muy bueno. Pero es la revelación de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el fundamento del darwinismo? ¿Cuál es el fundamento de la evolución? Una necedad. No hay más fundamento que ese. No es una teoría demostrada. No son hechos. No son más que necedad. Ese es el verdadero fundamento del ateísmo. Recuerdo un suceso bien particular. También en la universidad estaba en un pasillo casualmente con otro compañero con muchas dudas en relación a la creación. Y estaba en un pasillo diciendo que no tenía sentido cómo los científicos negaban los hechos en relación a... Bueno, no vamos a llamarlo hechos, las evidencias. No tenía sentido cómo los científicos negaban las evidencias en relación a la creación. Y estaba escuchándome de cerca un profesor de la universidad que yo no conocía, pero después llegué a conocer. Él me interrumpió, me pidió permiso para intervenir y me dijo que estaba demostrado por un experimento que se había hecho que el hombre ya había podido lograr crear células en el laboratorio. Yo casi me caigo para atrás y le dije que no podía creer lo que estaba diciendo porque eso no era un hecho lo que estaba diciendo que supuestamente había ocurrido. Lo que de verdad ocurrió en el laboratorio es que se formaron aminoácidos en un modelo de laboratorio que estaba tratando de recrear el supuesto caldo prebiótico del cual salieron las supuestas células que después supuestamente se desarrollaron, formaron organismos más desarrollados y después subsecuentemente dieron lugar con miles y miles y miles de millones de años de evolución al hombre. Fueron aminoácidos lo que se formaron en ese laboratorio, no células. Y cuando yo se lo dije, él no me creyó. Posteriormente le pasé un email con la información, email que nunca me respondió. Pero este suceso, esta anécdota muestra claramente cómo el único fundamento para no creer en Dios y en el creacionismo y en el creacionismo es la necedad. No hay otro. Muy bien, hay un conflicto entre el naturalismo metodológico. ¿Qué es el naturalismo metodológico? Es pensar que todas las cosas se han formado sin intervención de lo sobrenatural. Entonces, hay un conflicto entre el naturalismo metodológico y la creación y el diseño inteligente. Pero, más peligroso aún, es la evolución teísta. La evolución teísta te dice que Dios ha intervenido, ¿cierto? Pero por medio de la evolución. Esto es peligrosísimo, porque muchos cristianos caen en este error. Dicen, es verdad, Dios creó las cosas, pero por medio de la evolución. Han venido evolucionando las cosas. Esto es lo que se llama, o se conoce, evolución teísta. Y hay un conflicto grande entre entre estas teorías y la creación y el diseño inteligente. No hay punto medio. Son teorías excluyentes. ¿Y por qué son excluyentes? Porque Génesis es un libro histórico. Génesis no es un libro poético como es el Cantar de los Cantares. No es un libro profético y simbólico estricto como es Apocalipsis o Daniel. No es un libro de himnos alegóricos, en muchos casos, como pueden ser los Salmos. Es un libro histórico. Un libro que relata lo que sucedió. Tiene simbolismos, por supuesto. Muchos simbolismos tiene Génesis, pero no es un libro profético simbólico, es un libro histórico, y como libro histórico debe ser entendido. Si dice Génesis que Abraham salió de su tierra y de su parentela, es porque está relatando algo que sucedió en la historia. Y si dice que Dios creó a Adán y a Eva, es porque eso fue lo que precisamente sucedió en la historia. Bueno, me gustaría cerrar, este tema se ha extendido un poquito, quería mencionar otras cosas más, pero ya el tiempo se consumió. Lo que quiero mencionar es lo siguiente, siempre se confunden varios términos en relación a la ciencia y la religión, y se dice que la religión contradice a la ciencia, pero esto es por una falsa o errónea comprensión de la palabra ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento. La palabra griega para ciencia es gnosis, conocimiento o ciencia. Y hay muchas filosofías, disciplinas, que son llamadas ciencias por los llamados científicos, entre comillas, y por la sociedad, que no entran dentro del modelo o del método científico de laboratorio para demostrar las cosas. Por ejemplo, la filosofía es llamada una ciencia, la sociología es llamada una ciencia, pero tú no utilizas un microscopio y un laboratorio para demostrar las teorías de estas ciencias. Por eso es injusto con la teología no llamarla ciencia, porque utiliza la fe como herramienta para acercarse a Dios. Es muy injusto, porque la teología es una ciencia, no es una ciencia al estilo del método científico, pero es una ciencia como lo son otras ciencias del saber humano. Entonces, aclarado este punto, ¿podemos decir hay conflicto entre la ciencia y Dios? No, no hay conflicto entre la ciencia y Dios. Los mismos físicos teóricos no pueden demostrar muchas de sus cosas por medio del método científico, y las creen y que utilizan para creerlas. Por ejemplo, la teoría de cuerdas o los agujeros de gusano en los que creen los físicos teóricos. ¿Qué utilizan para creer en eso? ¿Lo han demostrado en laboratorio? No. Entonces, ¿qué utilizan? ¿Saben lo que utilizan? Utilizan fe. Y por supuesto, ecuaciones y modelos. ¿Pero está demostrado? No, no está demostrado. Los cristianos creemos en Dios. Creemos que Dios creó todas las cosas. ¿Podemos meter a Dios en un laboratorio, colocarle electrodos, hacer mediciones y entonces decir, oh, ¿existe Dios? No. Pero Dios existe. Bueno, queridos hermanos, quiero cerrar con lo siguiente. No solamente Dios existe, sino que Dios creó todas las cosas. Aunque el necio diga en su corazón, no hay Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Cuando dice porque en Él, ¿a quién se refiere? Cuando tú lees el contexto, y te invito a hacerlo, se refiere a Cristo. Entonces dice porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Qué maravillosa revelación! Entonces, nuestro Creador, el Creador de todas las cosas, de los universos sin fin, o mejor dicho, corrijo, de los mundos sin fin, del universo, del espacio infinito, es el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, aquel humilde hijo de un carpintero que caminó en la tierra de Palestina. Ese mismo Jesús viene por segunda vez a esta tierra para recrearla, para darle la forma que tenía cuando salió de su mano en el jardín del Edén. Y entonces ese día podremos gozarnos con nuestro Dios. Que Dios te bendiga.